Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. En este caso tenemos a Nachi, de las gran y muy conocidas fiestas Wopa, que hace ya un par de años está... No, digámoslo de nuevo. Ya está plantado en el underground nacional, en Capital Federal, ya son muy conocidos. Y bueno, nos va a venir a contar un poquito de todo esto. Buenas noches, Nachi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, la estoy pasando muy bien. ¿Eh? No, nada, ahí va. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a sacarnos un par de dudas, ¿no, Ale? Así es, así es. Hacía rato que queríamos tenerte aquí, Nachi. Nachi, una escuchadora activa de 8 Beats Radio ahí pendiente para participar, y nosotros obviamente también con este fervor de recibirte. Contanos un poquitito qué es la fiesta Wopa. ¿Cómo se concibió la fiesta Wopa y en base a qué, digamos, a partir de qué salió? Wopa salió tipo con unas amigas, empecé a decir Wopa porque todo lo que me salía o decía era Wopa esto, Wopa lo otro. Después fui a vivir a una casa que tenía un sótano muy zarpado, y ahí con todos los chicos que vivíamos ahí, uno tenía un mixer, uno tenía una bandeja, uno tenía esto, y abajo, fiesta. Fiesta loca, que empezábamos todos por internet. Hoy hacemos fiesta en casa, tuc, y de repente, claro, la gente iba escuchando, el boca en boca se fue sumando hasta que la fiesta no entraba más gente en casa. Estaba Nico, también Corso, que estaba tocando siempre. Estamos hablando de una casa con sótano... planta baja, primer piso, música en todos lados. Sí, no, aparte abríamos las terrazas todos para que estén afuera, tiramos nuestra barrita y en el sótano explotábamos siempre. Todo sí, muy bueno. Doy fe de haber concurrido, haberla pasado muy bien, gracias a Corso, que lo tenemos acá en el estudio. Buenas noches, Nico. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Con su voz de productor, siempre nos sorprende, Nico, siempre apoyando a 8 Beats acá, visitándonos. Y... bueno, él formó parte de un par de lineups, apoya acá el evento. Es parte de la Wopa. Es parte de la Wopa. Obvio. Wopa. Bueno, lo que te decía, que el boca en boca fue tipo revolucionando, y bueno, yo laburaba en Maquena pasando música, y ahí empezamos a hacer otro ciclo que se llama Wopa la chingada, con bandas, más de punk, rock, y sumábamos a DJs invitados también. Así que después fuimos buscando otros lugares para hacerla, porque en casa, claro, imagínate que los vecinos ya después se enteraron que estábamos haciendo la fiesta. Y ya bardo. Entonces tratamos de bajar los límites ahí y nos fuimos para otro lado a hacer bardo. Pero bien, bien. La verdad que toda la gente que pasó y tocó, estoy muy agradecida y re contenta por la gente que pasó de afuera y que viene a las fiestas. Y re contenta. Y tienen varios Wopa. Sí, diferentes gustos. ¿Cuáles son? Y eso depende de cada uno. Pero bueno, ahora hay otro ciclo que hago que se llama Wopa Deluxe, que es como más Special Edition. Y bueno, este domingo hago otra que viene una chica que es argentina, pero radica en California, que se llama Lady Trajit. Y está en la Argentina y va a tocar el domingo 24. Va a ser un DJ set y ahí invité a otros chicos que van a tocar también. Siempre trato de invitar a las Wopas gente que no se está escuchando o que tienen ganas de tocar y tocan en sus casas, y gente muy grosa que fui conociendo a partir de la Wopa, que me fueron mandando cosas para escuchar, y siempre trato de meter amigos y ir mostrando cosas nuevas. Bueno, la premisa de 8 Beats Radio continúa en otras tribus, ¿no?, musicales. Y eso es lo que fomenta este crecimiento que hemos tenido. Bueno, en tu caso, que has tocado con artistas internacionales. Sí. Uno es Mixmaster Mike, uno que estuve por ahí. Bueno, ahora este fin de semana sería como internacional también. Y muchos otros eventos más que seguramente yo debo desconocer. Pero data de tu buen trabajo y bueno, tu buen criterio musical. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? ¿Qué géneros tenés ganas de poner o qué venís poniendo? Y voy a poner algo un poquito más electrónico sin perder mi esencia, que es el rock y el rap, con un poco de scratch, que es lo que más me define como arranqué, y mezclando ruidos y sonidos, que es llevando el tema a mi estilo, digamos. Ok, y de toda la información que estuvimos recibiendo hoy, vamos a encontrar en tu muro, que bueno, lo vamos a estar poniendo en 8 bits. Lo del evento lo vamos a estar publicitando el mismo domingo, seguramente avisándole a la gente que ya debe saber. Y no sé, ¿qué más? ¿Te gustaría decirle algo más al público que está por ahí? Quería mandarle saludos a la gente de Chile y Uruguay, San Juan, que hoy me escribió un chico que de San Juan hacía el sonido y que me iba a escuchar, iba a poner ahí en el lugar un poco en vivo para que escuchen, y en Ushuaia también, que hay mucha gente que me sigue. Y bueno, que me puedan, es una posibilidad muy buena porque la gente de afuera que no pude ir a tocar me quería escuchar, así que bueno, voy a poner un poco para que escuchen. Bueno, tienen para escuchar a Wopa, a Nachi aquí en este momento en 8 Bits Radio. Los invitamos a quedarse sentaditos, vamos a ir con un separador y luego en los estudios, mucha Wopa. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Nachi.

Wopa. Stealing Lord, find a goal. We the animals taken to

a hand in hand. Together, little on your stride. It is taking for holding down. Love forever, love is freely. Love forever, you and me. Windmill, windmill for the bandits.

así es como vamos finalizando esta emisión de 8Bits Live. Una emisión bastante emocionante, una emisión en la que tuvimos al señor Lumière presente en los estudios presentando su material de vudú. Un aplauso a Lumière, que se acerca a los estudios. Lumière, muchísimas gracias por haberte presentado nuevamente. Ustedes, fue genial. Siempre es un gusto recibirte a vos, hermano nuestro. Y bueno, que hayas presentado tu material acá en exclusiva, la verdad para nosotros es gigante, así que te agradecemos inmensamente. Por favor, a ustedes, chicos, fue zarpada noche. ¡Woo! Y agradecemos a... Y agradecemos a Nachi también. A Nachi. Que nos vino a traer su ritmo y a todo el espíritu de la UOPA aquí en 8 Bits Radio. Impresionante, la verdad, Nachi. Teníamos ganas de tenerte. Impresionante, la verdad que la calidad de la música y tu actitud van de la mano. Genial. Y te agradecemos muchísimo. Gracias. Porque hayas estado acá. Y bueno, ¿dónde podemos seguir escuchando tu material? Bueno, el domingo hago Wopa de Lutz con Lady Traji, que viene a tocar y voy a tocar un rato también, que es Mec Cabrera 5569. Ahí pueden venir. Impresionante, toda la gente está del otro lado escuchando, gracias a todos los que se comunican por el medio de 8 Bits. Recuerden, B larga ITZ Radio 8 antes, porque es el 8 Bits Radio, en donde están escuchando ahora en este momento, todos los viernes de 22 a 0 horas y un poquito más, porque ¿qué hora es? Son como las 2 de la... ¡No! Bueno, nos tenemos que ir, gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy nos vamos a las Killer Drums, es la... Therapy Sessions en conjunto con la Más 160, impresionante, reciben a Dylan, el creador de la Therapy Sessions, está en Bahrein, así que todos los que quieran ir al sótano, tienen poquito tiempo ya para contactarla a Guillermina, está ahí. Guillermina, ¿qué hacemos? Y vayan a la puerta. Vayan a la puerta, manden un mensaje el que tiene y si no, bueno. Sí, a la puerta. Llámenlo. Llámalo. Gracias a todos por escuchar. Recuerde que el viernes que viene tenemos a nuestro próximo invitado, el cual vamos a estar comunicando mediante el muro de 8 Bits Radio, ¿verdad, Pablo? Así es, así que vamos cerrando la noche. Hagan lo que tengan que hacer y sigan escuchando 8 Bits Radio. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado.